Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche va a ser una noche muy llena de cosas, pero sobre todo durante la primera hora va a estar muy llena de música de Pepe Torres. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y bueno, pues como podéis escuchar, no sé si lo habéis oído, esta noche el callejón está muy concurrido. No solamente tenemos a las gallinas y a nuestros amigos los conejos aquí al lado, sino que tenemos una compañía estupenda. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Como sabréis, llevamos haciendo, pues desde que ocurrió lo terrible que ocurrió y antes de que ocurriera, llevamos haciendo un seguimiento muy largo sobre la música y de Pepe Torres. En sus diversas formaciones hemos disfrutado ella de muchas maneras y a partir de que nos dejó y desapareció, hemos hecho muchas cosas sobre su música. Pero no por el hecho de que haya desaparecido, sino porque creemos que esa música merece la pena que siga existiendo, que siga tocándose en directo, que siga saliendo nueva música que la hay y que continúe en la música de Pepe Torres viva por completo entre nosotros. Y por eso tenemos esta noche aquí a Susana Codeso. Susana Codeso es una persona que ha tenido mucho que ver, mucho, muchísimo, con la edición del último disco de Pepe Torres y con otras muchas otras cosas que nos va a contar. Pero mejor que nos lo cuente ella. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de la vida aquí en tu chiringuillo este estupendo y especial de que tienes aquí montado de emisora. Ajá. Y nada, y disfrutando de tu compañía. Que, bueno, yo tengo que contaros que Susana Codeso es la persona que en este momento está manteniendo la página del MySpace de Pepe Torres, en la cual pues se está manteniendo esa música, todos los mensajes, pero no solo eso, porque Susana ha sido, digamos, un poco la instigadora, la provocadora. ¿Cómo llamarías a eso que has hecho para que Pepe se decidiera a grabar su música y a sacarla fuera? Pues es muy pesada, básicamente. O sea, darle mucho la brasa. El trabajo de Susana ha sido ser plasta. Plasta. Muy plasta. Muy plasta. Y estar detrás de él y decirle, Pepe, que esto hay que sacarlo, que suena muy bien. Sí, porque al final no siempre me venía. Yo era, bueno, soy muy fan suya. Uh-huh. Me encantaba su música y además conozco a muchos músicos que tocan con él. Y siempre le animaba y siempre él tenía una excusa. No, es que no he encontrado la portada adecuada que me guste. Es que no tengo tiempo, es que, claro. Sí, no, y claro, y es que tengo que hablar con la gente para ver si están de acuerdo en el proyecto. Y yo decía, bueno, Pepe, pero habla, pero hazlo. Sí, pero es que entonces, ¿cuándo compongo? Y bueno, y yo, bueno, Pepe, pues, pero tienes que hacerlo, ¿no? Y también, de todas maneras, yo no he sido la única, Ha habido mucha gente que le ha animado también y le ha ayudado. Una de las cosas que me contaba Alicia Araque, el día que hicimos el especial, cuando ocurrió lo terrible que ocurrió, era que ella sentía muchísimo no haber grabado tantas cosas que habían hecho. Claro. Que no había recogido, había disfrutado en el momento de ello, pero no había recogido eso en una grabación que pudiera salir hacia adelante, ¿no? Pero es que cuando estabas con Pepe disfrutabas tanto que se te olvidaba, vivías tanto el momento que no estabas pensando en grabarlo o en tal, ¿no? En mantenerlo en el tiempo. No. Pensabas en disfrutar el momento y esa magia que existía. Sí. Yo, entonces, no me extraña. Me declaro culpable también de eso, porque yo recuerdo el último concierto que vi suyo en el Rincón del Arte Nuevo. Si yo hubiera sido más consciente, no de nada, sino de que aquello iba a merecer la pena, que claro, ya lo sabía antes de ir. Ya, pero, sí. ¿Lo hubiera grabado de alguna forma? Sí, eso me ha pasado a mí infinidad de veces. Y mira que tengo cosas grabadas y le he hecho fotos y tengo muchos documentos, ¿no? Gráficos de él, que desde luego me han ayudado mucho. He llorado mucho, pero también me han ayudado mucho. Porque mi desesperación, cuando yo escuché la triste noticia de su fallecimiento, era, y además lo volqué en un comentario en MySpace, era la desesperación de no poder volverle a oír tocar, ¿no? Exacto. Oírle, verle a él tocando, verle cómo desplegaba esa magia. Bueno, pues lo que sí vamos a hacer va a ser escuchar mucha música de Pepe Torres, de muchas Genial. Maneras distintas. Y vamos a empezar escuchando eso, el piano. Esto se llama Hermanos. Y este toque de piano, Susana y yo lo comentábamos antes de llegar al programa. El otro día en el bogey, mira que toca bien Moisés Sánchez, ¿eh? Bueno, ya te expliqué. Yo mi punto de vista es que Pero Moisés sin embargo, está muy emocionado y Moisés tiene un estilo diferente al de Pepe. ¿Qué ocurre? Que es un virtuoso igual y lo tocó muy emocionado y con mucha delicadeza. Bueno, pues vamos a dejar con una poquita de delicadeza la que podamos un trocito de esta canción, Hermanos. Estamos en el Callejón del Hambre, esto es Onda Pacelli, 107.6 de la FM, y estamos hablando con Susana Codeso, que nos está contando un montón de cosas sobre la música que está sonando. Pero yo tengo que preguntarte algo, antes de nada. Voy a meterme un pelín contigo. A ver. Pelín. ¿Tú cómo te enganchaste a esto? A ver, ¿cómo fue aquello de repente? Sí, sí, de entrar en la música de Pepe. ¿Cómo fue? Pues a mí me ha gustado muchísimo siempre la música y sobre todo la música en directo. Y desde muy pequeña, pues en el Café Berlín se hacían feijoadas, que eran comidas con actuación de unos músicos brasileños fantásticos. Sí, sí, sí, lo conozco. Y desde es una buena escuela el Café Berlín, ¿eh? Si tienes escuela del Café Berlín, es una muy buena escuela. Bueno, tengo escuela de público, ¿eh? Ya. Pero aún así, consigue ser un público muy especial. Bueno, del Berlín y de todos muchos sitios en Madrid de jazz, ¿no? Me gusta mucho la música en general, pero si me dices de ir a ver una actuación en vivo que no sea un concierto en un auditorio o en el Real o algo así, siempre me dirijo pues a Central, Popular, depende de lo que haya, ¿no? Bogey, Berlín. Sí, sí, sí, está no claro. Sé, el circuito. Se te nota la querencia, se te nota, está clara. Sí. Ahí está. Y bueno, entonces cuéntame, ¿cómo fue eso? Y nada, pues en el Café Berlín, pues hace unos cuantos añitos ya, pocos, pocos. Ah, bueno, bueno, pocos, hay que decirlo. Sí, sí. No, cuando aquí en España, pues ser el jazz, pues no era una música ni mucho menos conocida. Los músicos que se dedicaban su vida al jazz eran tomados como un poco locos, ¿no? Y, sí, por completo, bueno, por completo. Sigue, bueno, sí. Sigue un poco la cosa, ¿eh? Bueno, ya hay algunos que empiezan a despuntar y ya la sí, cosa. Sí, afortunadamente, pero... afortunadamente. Y desde luego no tienen nada que envidiar a muchos, ¿no? De fuera. El caso es que, bueno, pues mi pasión con la música. También tengo una amiga que íbamos las dos, Esther, la que ha hecho las fotos. Ajá. Uh-huh. Y siempre hemos ido al Berlín, ¿no? Berlín en ese momento, digamos que era con sus feijoadas, su música brasileña, que continuabas hasta por la noche y terminabas a las. Yo qué sé, pues a lo mejor te daba las 5. Yo tengo que deciros que he estado dos veces en esas feijoadas y aquello era... Bueno, aparte que la comida estaba estupenda. Era estupendo aquello. Y con esas caipiriñas tan buenísimas y al final esa música, ¿no? Sí, cantantes sí, brasileños. Pero de eso hace unos cuantos añitos ya. Sí, pero ya te he dicho que pocos. Pocos. Sí, bueno, y entonces fue evolucionando, ¿no? Digamos que, bueno, el Central empezó también a hacer su... Bueno, su apuesta muy fuerte. Gerardo ha estado siempre luchando mucho y lo ha conseguido. Y nada, pues en el Berlín, por las noches, era el único, digo, en el Café Berlín antiguamente, pues hubo unos músicos locos, que eran entre ellos Pepe Torres, pero había muchos músicos que ahora pues han hecho sus discos, están profesionalmente pues despuntando, ¿no? Pero en esa época eran, estaban estudiando, o eran muy pequeñines. Entonces, eran cuatro amigos locos claro, que se juntaban que allí a tocar. Claro, te juntabas allí, a lo mejor tenías un bolo y después del bolo pues iban allí, ¿no? Y era mágico. Es ese momento mágico en el que los músicos dejan de tocar en serio, se divierte, entre comillas, y se divierten. Eso es, si habéis podido vivir eso, que yo sí he tenido la suerte de vivirlo, eso, y da igual que sean músicos de blues, de rock, de jazz, de lo que quieras, de música clásica, da lo mismo. Ese momento en el que se juntan a divertirse, eso es algo distinto. Ahí salen muchísimas cosas. Sí, porque además está muy a gusto y es de verdad que es una experiencia fantástica. Entonces, pues nada, yo siempre he ido, ¿no? Y como clienta y como... Y lo que pasa es que al final pues terminas hablando con ellos, porque además es una oportunidad muy buena para pues entablar conversación con ellos, ¿no? Y de repente pues apareció Pepe Torres una noche en el Berlín, pues yo estaba allí y fue directo a mí y me preguntó cómo me llamaba. Hola, yo soy Pepe, ¿tú cómo te llamas? Y le dije, pues yo me llamo Susana y tal, y bueno, ¿y qué haces? Y tal, y hablando así un poco, dice, bueno, pues toco el piano. O sea, bueno, a lo mejor toco ahora. Digo, ah, pues muy bien. Y claro, salió, empezó a tocar y yo me quedé muerta, o sea... Ya me enamoró, o sea, ya dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Quién es este señor, no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, no? Se ha detenido el tiempo, no sé, pasó algo muy inesperado, ¿no? Fue como, ¿quién es? Si es tan normal, no me pegaba nada que de repente saliera ahí y hiciera... Aquello que hizo. Sí, sí. Y bueno, además es que él desplegó su cola de pavo real. Exacto, o sea, exacto. Bueno, sí, sí. Hizo una interpretación hay que, de... Hay que, decir dice, que, bueno, hay que decir que, bueno, Pepe era muy teatrero. Así. Me impresionó mucho. Y ya, pues bueno, pues me gustó mucho, le admiré profundamente. Y ya, pasó pues, a ser su fan número uno. Sí, sí, sí, sí. Pero ¿cuál fue el paso? Porque a mí lo que me parece muy curioso es ese paso de ser su fan número uno a ser... La provocadora, la instigadora... Pues porque al final termina siendo amiga de las personas y uh-huh. Pepe y yo pues además teníamos un carácter muy parecido, compartíamos muchísimas bromas, siempre estábamos bromeando, siempre nos reíamos, teníamos una filosofía de vida muy, muy parecida uh-huh. y coincidíamos en muchas cosas. Pues en cómo tienes que ser en esta vida, ¿no? Pepe además era perro viejo, Pepe sabía un montón y era muy normal. Y eso es raro, ¿verdad? Y muy generoso. Y eso es raro, ¿verdad? Y eso es raro. Ser muy normal es raro, sí. es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo, que ser normal muy normal es raro. Mira, verás, yo te voy a contar mi experiencia, ¿vale? Yo llegué a Pepe a través de Javi. Javi Sensi. Porque Javi es amigo nuestro desde hace, mío y de mis hermanos, desde hace un montón de años. Entonces de repente un día Javi me llegó y me dijo, oye, me he puesto a tocar con un pianista de jazz, tal, no sé qué. Este hombre siempre había tocado rock había, y de repente uh-huh. se estaba yendo hacia otros terrenos, ¿no? Y te tienes que venir porque hacemos unas cosas que eso, tal, no sé qué. Y decía, a mí me encanta el jazz, ¿no? Y yo decía, este Javi tocando jazz, ¿qué estará haciendo, no? Sí. Y un día me fui al calle 54 y flipaste. Me caí de espaldas. Y dije, madre mía, estoy escuchando al mismo tiempo, estoy escuchando a la vez a Oscar Peterson, a sí, Spyro sí. Gyra, a los Weather Report, todo mezclado. Todo mezclado y con y un destilado. Estilo propio. Y con un estilo propio, que es lo difícil, ¿no? Y me quedé completamente, porque yo ya sabía lo que hacía Javi, claro, a mí Javi no me iba a asombrar, me asombra todos los días, pero yo ya sabía lo que hacía. Pero claro, me quedé allí diciendo... ¿Esto qué es? De todas formas, la conexión Javier-Pepe era tremenda, ¿eh? Disfrutaban muchísimo, tenían una compenetración entre los dos brutal. Lo más curioso... Y lo transmitían, desde luego. Lo más curioso que me contó Valentín Iturat, que por cierto, os anuncio que esta semana habrá una bola extra, ¿eh? Tendréis ahí una entrevista con Valentín, que es ese hombre, el ocho brazos, como yo digo, que es el batería del Pepe Torres Tribute Quartet, Quintet, no sé, porque el otro día eran sexto, séptimo, yo qué sé, había allí... Hay un compañero hace 15 años que tocaba con... 15 años. Decía Valentín que la música de Javi, la forma de tocar de Javi, cambió el sonido de las canciones de Pepe. Eso sí. Lo decía Valentín, ¿eh? No sí, yo. Sí, sí, sí, no, y es cierto. De todas maneras, la música de Pepe, las composiciones de Pepe, son muy abiertas. Pepe ha llegado a tocar, bueno, caben nueve músicos, caben coros, cabe de todo allí, o sea... Es increíble. Entonces, bueno, cada nuevo músico que interviene crea una atmósfera diferente a esa canción, pero sin enturbiar la canción y sin modificarla del todo, ¿no? La enriquece. La pena de las grabaciones es que son grabaciones. Está muy bien, pero son grabaciones. Sí. Porque en directo la cualidad más importante de Pepe Torres y de su música era que siempre estaba escuchando. Uh-huh. Y no hay muchos músicos que siempre estén escuchando. Porque hay músicos que a veces escuchan cuando hay algo que les interesa. Y hay músicos que se meten en su mundo y no escuchan a nadie. Hay que seguirlos a ellos. Ya, pero en el jazz eso es imposible porque no das pie a la improvisación. Pero Pepe era de los pocos músicos que he conocido que siempre está escuchando. Siempre, siempre. Pues ahora vamos a escucharle a él. Vamos a continuar y vamos a seguir escuchando. A ver, por ejemplo, ¿que nos quiten lo bailado? Pues venga. Pues que nos quiten lo bailado. Pues que nos quiten lo bailado. Ahí va. Ahí estamos. Thank you. Seguimos escuchando la música de Pepe Torres, seguimos escuchando esta maravilla, que nos quiten lo bailao, que nos lo quiten, porque yo tengo que reconocer que en la sala El Junco me eché unos bailes con esta canción, pero vamos, que es que... pero desatado por completo. Sí, sí, una cosa... estuvo muy, muy, muy bien. Era impresionante. Sí. Bueno, estábamos hablando aquí, que no paramos de rajar, ni Susana ni yo, ni un minuto. Estábamos hablando de que nos sorprendía mucho la falta de reconocimiento de la música de Pepe Torres entre la gente del jazz, ¿no? Sí. Y digamos, ya no entre los músicos, que no es cierto, que sí está reconocido. Sí, mucho. Entre los músicos... le querían mucho, o sea, de hecho, bueno... quizás tiene que ser una situación así de triste, pero no hizo falta que a Pepe le pasara esto para que todo el mundo le demostrara su cariño. Él además se sentía querido, ¿no? Y de hecho, pues yo vi el día del tanatorio, vi pasar a gente muy dispar, músicos muy dispares, y desde luego a muchos, muchos, muchos músicos. Pero sí, está claro que los músicos sí, pero digamos que los festivales, los estamentos críticos del jazz, los críticos, los señores, estos que tienen... programas de radio, ese tipo de cosas, ¿no? Pepe, me estabas contando que estaba muy bien valorado como músico de estudio. Hay que decir que Pepe ha acompañado a gente tan distinta como Isabel Pantoja, a los New, a Radio Futura, sí, a gente de ese tipo, también a Pasión Vega, a Martirio también estuvo con ella. Sí, sí, sí. O sea, muchísima gente, ¿no? Y era un músico muy reputado, muy reconocido como tal músico de acompañamiento. O como con su capacidad para dirigir hacer cualquier dirección musical de cualquier orquesta, ¿no? Sí, y que se pusiera. De todas maneras, Pepe venía del rock. Sí, sí. El rock para Pepe era su pasión. De hecho, bueno, no te cuento que también estaba muy ilusionado con el tema de MySpace. Sí. ¿Por qué? Porque él de repente vio que tenía más cercano a sus amigos y además podía anunciar sus actuaciones, etcétera, ¿no? Claro. Quería hacer una página de rock. Es lo último que me dijo el sábado. Sí, lunes, el sábado me estaba contando que quería hacer una página de MySpace pero estaba preparando con Cánovas unos nuevos temas y quería... Bueno, hay que decir que cuando Susana dice Cánovas se refiere a Cánovas, el de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Sí, claro. Casi nada. O sea, vamos a ver. Que son los padres de muchas cosas en este país. Sí. Bueno, pues estaban ahí emocionados, ¿no? Tenía muchísimos proyectos. Pero a colación de lo que estabas diciendo, de reconocimiento hacia la música de Pepe, en el sentido de jazz, pues no se la ha reconocido nunca. Y además, tocando junto a Valentín Iturat, que es un batería de jazz que todo el mundo reconoce. Sí, sí. Y tocando junto a Jorge Cerrato, que también es un animal del bajo de las seis cuerdas. Y muy reconocido, vamos, en el mundo del jazz. Bueno, pues no lo entiendo. Lo que pasa es que yo pienso que nunca han llegado a entender. Pepe, tampoco la difusión es muy importante de tu música. Luego también Pepe no era nada diplomático, o sea, la antítesis de la diplomacia. Bueno, yo creo que ahí se juntaron muchos factores. Sí. Y uno de ellos es ese. Sí. A Pepe lo que le gustaba era tocar. Claro. Y era lo que más le interesaba, tocar y la música. Y lo de vender. Y lo de venderse, y lo de promoción, y lo de ir y que te vean, y esas cosas. Sí, eso no iba con él, ¿no? No, para nada. No. Entonces, es lo que le ocurre a los músicos humildes, a los que no les interesa estar ahí y que se les vea, ¿no? Yo una vez le pregunté, digo, pero Pepe, ¿qué tal estás? ¿No? Porque yo le pregunto, ¿cómo vas? Bien, bueno, aquí no tengo tiempo para componer. Se nos quedaba, limita y todo, es increíble. Sí, no. Aquí es que no tengo tiempo para componer y tal. Y yo, bueno, pues, ¿y por qué no tienes tiempo? ¿Por qué no tengo tiempo? ¿Por qué es que te...? Bueno, ahí ya te empezaba a contar, ¿no? Y yo de repente le decía, bueno, pues déjalo todo y te pones y ya está. Y yo, ¿qué quieres que haga? Venga, yo te ayudo. Era su secretaria, en realidad, también. O sea, era como, a ver, venga, Pepe, ¿qué tengo que hacer? Venga, pues si me haces este favor, y yo, venga. Es increíble. O sea, el papel de Susana aquí, para que os hagáis una idea, a partir del momento en el que Pepe ha desaparecido, Susana ha mantenido la página del MySpace con mucho dolor interior por tener que hacerlo. Interior y exterior, yo lo he llorado. Y exterior. Por tener que hacerlo, pero ha estado ahí, al pie del cañón, manteniendo la página, contestando, moderando los comentarios, poniendo las actuaciones, incluso casi diría que buscándolas. Sí. Casi, ¿no? Casi. Bueno. Bueno, en realidad yo pedí ayuda. Cuando pasó esto el lunes que pasó, yo le pregunté a Raúl Márquez, digo, ¿qué hago con la página, Raúl? Y Raúl me dijo, Raúl estaba en shock, o sea, Raúl me dijo, yo qué sé, no sé, o sea, no, como estábamos todos como quién dice que se ha muerto, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Quién? Y yo dije, yo tengo la contraseña, porque yo le hice la, o sea, Carita le abrió la cuenta y tal, y le puso algunas cosas, pero yo ya le hice el formato, le enseñé un poquillo, hay frases que yo no he borrado que siguen, que las ha escrito él. Sí, las he visto. Y eso no lo quiero borrar porque me parece, no sé, un sacrilegio. Sí. Directamente, ¿no? Y me vi en la obligación, un poco la obligación de a la gente que le quería, pues informarla de lo que había pasado, ¿no? Uh-huh. Que inmediatamente yo mandé un boletín y muchos me llamó Valentín, oye, voy a poner yo otro que me están diciendo que si es de coña, ¿no? Y digo, uff, ojalá, pero no. Y entonces, pues bueno, pues muy duro, porque claro, los comentarios son... Sí. Son muy emotivos, ¿no? Son muy emotivos, sí, es cierto. Y bueno, pues ha sido duro, pero también, bueno, había que estar ahí. De todas maneras, aquí lo que estamos hoy no es para ponernos tristes, sino para celebrar la música y la figura y la persona de Pepe Torres, pero sobre todo para estar contentos con esto que tenemos aquí, por ejemplo, esto que me mandó Alicia. Alicia Araque me mandó esta canción que se morían de risa cada vez que la escuchaban cantada por él, que es el famoso For Digikeder, que no sé qué significa. ¿Qué es eso de For Digikeder? Pues For, ¿se lo inventó él o...? Sí, claro. O sea, ¿para Digikeder o para el DJokeyKeder? Pues lo que tú quieras. Lo que yo quiera, pues venga. Pues lo que yo quiera. Os recuerdo, esto es una maqueta. Esto ha sonado ya aquí en el Callejón del Hambre un par de veces. Y esto está grabado en los intermedios de otra grabación. Es decir, Pepe dijo a la gente que estaba allí, como hay tiempo libre, ¿por qué no? Claro, pero esos son los momentos que él aprovechaba para sacar su música. Claro. A ver. Como tenía allí toda la orquesta y además él los manejaba a todos, porque los manejaba, hay que decirlo muy claro, le dijo, venga, va, intermedios de nada de café, nada de irse al servicio, tú aquí, y salió esto. El sonido no es muy bueno, pero desde luego merece la pena escucharlo. Thank you. a estar acá. Que no dicen nada, porque a mí me gusta jugar. Si un día vas del mar, que ya no puedes más, buscas si la paz extrañas, que te ayuden a cambiar. Y ahora cuando son las 22:32 de la noche, en Onda Pacelli, en el Callejón del Hambre, estamos tan bien acompañados esta noche, que además tenemos otra persona más que tiene también que ver con Pepe Torres, que se llama Carolina Centeno, y que la tengo aquí. Hola, Alberto. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando? Muy bien, muchísimo, muchísimo. Vale. Como siempre se disfruta alrededor de la música o el recuerdo de Pepe. Fantástico. Sí. Pues cuéntame, no sé, por ejemplo, a Susana la hemos situado rápidamente, ¿no? Porque ya es, pues eso, la instigadora, provocadora, la que lleva la página, pero... Ella es también la responsable de que yo conociera a Pepe Torres. ¿Ves? Es sí. más yo provocadora llegué, todavía. Yo llegué a Pepe a través de Susana. Y, curiosamente, también le vi por primera vez y escuché su música por primera vez en Calle 54. Ajá. Uh-huh. Y bueno, tengo que decir que aquella vez me lo pasé bomba, que quedé impactada por la energía que transmitía y la alegría, como, no sé, su lenguaje gestual cuando tocaba, cómo miraba, se echaba... Él tenía una postura muy característica, que ponía la espalda recta y la cabeza justo en ángulo recto. Y de vez en cuando echaba la mirada al público con unas chispas así como de picardía. Sí, bueno, sí, sí. Una mirada inolvidable y la verdad que lo pasé muy bien. Y bueno, esa fue mi primera vez con la música de Pepe y recuerdo especialmente también la presentación de este disco, el de Pasajes Inesperados, en el Café Central. Creo que él y bueno y toda la banda fueron capaces de crear una atmósfera increíble. Bueno, ese fue un hito para la música de y la figura de Pepe Torres, ¿no? El estar en el Café Central presentando ese disco, que es un sitio que tiene algo especial. Vamos a ver, no es un sitio donde hay una sonoridad buenísima, ni es un sitio en el que se esté realmente cómodo viendo un concierto, porque no es cierto, ¿no? Pero sin embargo tiene algo, el Central, que hace que algunos de los mejores conciertos que yo he visto en mi vida los haya visto el de Central. Sí, es una cosa muy curiosa. Es un sabor muy característico. Efectivamente, puedes oír comentarios de este tipo, de es que no veo nada con esta columna que hay en medio, es que... Bueno, tal. Y si tienes a un tío, un tío como yo, con el pelo lo afro delante, ya te puedes morir, o sea, es increíble. Sí. Pues la gente también a lo mejor habla mucho y tal, y bueno, que se oyen comentarios de todo tipo. Pero... Por ejemplo, que hay muy poco respeto, ¿no? En sí, cuanto a lo que es escuchar a un... Sí, molestaba mucho. Eso he oído siempre decir a Susana, que le molestaba muchísimo el ruido, ¿no? De a veces unas conversaciones ya casi que estaban más altos, ¿no? Que pues fijaros que con todas esas cosas, en el Central he visto algunos de los mejores conciertos que he visto nunca, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y tocar allí creo que es una verdad, tiene que ser, yo no soy músico como para estar allí, ni mucho menos, pero tiene que ser una verdadera pero luego maravilla. Luego todos acudimos allí. Por ese sabor sí, que tiene, claro. Insuperable, ¿no? Sí, sí, por completo. Sí. O sea, que te hiciste parte del club de fans que no existe, no existió nunca, pero de la música de Pepe Torres. Sí, somos como un ente etéreo, así que... Ahí está. Las etéreas. Las etéreas, efectivamente. Muy bien. Y bueno, pues cuéntanos que hasta dónde llegaste en esa relación de fan. Bueno, pues... Porque aquí no se piden autógrafos. No. Ni mechones de pelo, ni cosas de esas. Eso lo dejamos para las niñas de 15 años con el pop. Entonces, la verdad es que Pepe siempre nos regalaba su simpatía, tocaba en cualquier sitio para cualquiera, en cuanto había un teclado al lado, siempre estaba dispuesto. Entonces yo creo que eso no lo hace todo el mundo, sobre todo una persona que lleva 40 años en la música, que debe estar aburrido ya. Eso es una de las cosas más curiosas. Él tocaba imparable. Es verdad, tocaba en cualquier sitio, con cualquier cosa, le daba igual. Sí. Y lo que le pidieras, además, decías, ay, me encantaría cantar esto y tal. Y él se arrancaba por lo que fuera. Y bueno, era bueno, creo que irrepetible. Es un fenómeno. ¿Tú cantaste con él? A mí me hubiera gustado mucho, pero es que creo que hubiera sido el fin de la carrera de Pepe. Lo has dicho así, digo, pues a veces es que ahora mí, resulta que... Yo conozco a Susana hace muchos años y a mí creo que me echaron del coro. Bueno, pues a la que no echaron del coro, ni mucho menos, digo yo, no lo sé, algún día se lo preguntaremos, esa Carita Borowska, que la tenemos aquí en una grabación que hemos conseguido así como de medio estrangis, del concierto en directo que hicieron, que hizo Carita Borowska presentando su disco, Jazzuality, en Radio 3, en los conciertos de Radio 3, y el piano es, evidentemente es de Pepe Torres, y madre mía cómo suena. Cuando digo cómo suena no me refiero a la calidad del sonido, me refiero a la calidad de lo que suena, y esto es Come Together. Estáis en el Callejón del Hambre. Bueno, ahora que no nos oye nadie, tengo que contaros que Susana estaba por aquí, digamos casi casi que atrapada por la canción, cantando por aquí, como que ella dice que no canta, pero madre mía cómo canta esta mujer. Por si no lo recordáis, cuando fuimos al barco, a la sala del barco, el homenaje, la jam que se hizo allí, yo cuando vine dije que había una persona que había salido la última después de oír tantas cosas distintas y se había puesto a cantar una ranchera con los ovarios en la mano, así de claro, y aquello de repente había sido una explosión de energía y sentimiento que me había dejado impresionadísimo. Fijaros que habíamos escuchado a María Belasarte, a José Luis Montón, habíamos escuchado a Edith Salazar, habíamos escuchado a un montón de gente y sin embargo a mí lo que más me impresionó fue esa fuerza. Y dice que no canta. Vamos a ver, Susana, vamos a ver, cuéntanos. ¿Tú cantaste alguna vez con Pepe Torres? Sí, he cantado, no en público, pero claro que sí. Claro que ¿en sí. la intimidad? Bueno, en la intimidad había como tres o cuatro personas más, pero... Tres o cuatro nomás, ya. Si no, ya, ¿eh? Había unos siete atenienses. No, éramos, pues eso, pues a lo mejor en un... que le cogías así un poco... Venga, Pepe, a veces ya me decía, ¿qué quieres cantar? Y yo le decía, la de la sirenita. ¿La de la sirenita? Y ya me miraba, me decía, suena, por favor, en serio. Digo, venga, pues un bolero. Un bolerito, me decía. Bueno, venga, pues nada, pues lo que tú me digas. Y era curiosísimo porque yo empezaba a cantar y siempre me decía, Susana, cualquier pianista con el que cantes, en do. Y para que brille tu voz, ¿no? Y decía, ¿cómo que para brille? Bueno, era muy divertido. Lo que pasa es que, joder, yo le admiraba tanto y admiro tanto a las cantantes que con el que él ha acompañado que no, o sea, para una fiestecilla casera vale, pero... Pero no pasaste de ahí. No. Bueno, pues yo escuchándole cantar aquí haciendo requiebros al Come Together, a dúo con Carita que estaba sonando. Sí, pero porque diciendo, además Carita ha sido mi profe. ¿Cómo suena? Yo he estudiado un poco unas clases de canto con Carita y bueno, además la quiero mucho, ¿no? Y bueno... Me gusta bien. Hacer la voz baja. Y nos estaba contando noticias también de Carita, que va a venir en mayo, ¿no? Sí, eso he visto, que tiene algunas ya previsto con la Big Band de Bob Sands en el Bogie. Y luego tiene cogido, bueno, ahora va al auditorio a Tenerife en quinteto y luego pues viene a Madrid al Bogie. Genial, pues habrá que ir a verla. Hombre, claro. Ya os informaremos en cuanto venga porque eso no nos lo podemos perder. Pero esta noche tenemos muchas sorpresas. No solamente aparece aquí de repente gente que no se sabía que estaba, ¿no? Que luego aparecerán más. Cuidado que lo mismo aparece hasta Teddy y todo, que viene desde Múnich. Pero hay más sorpresas. Tenemos aquí algo que nos ha traído Susana, que es una canción dedicada a Pepe Torres. ¿Por quién? Cuéntanos. Por Glaston Galiza. Vale. Habrá mucha gente que nos escucha que no sabrá quién es Glaston Galiza, por desgracia para ellos. Pues sí, porque es un músico brasileño que ya ha editado tres discos, que además incluso con gran éxito en Japón. Curioso, sigue siendo lo mismo, ¿no? Bueno, aunque él no es español, pero aquí en España parece que no hay manera. Bueno, lo de Japón es algo increíble. Sí, es alucinante. O sea, conozco algunos de los mejores artistas que conozco que tienen éxito en Japón y aquí no les conoce nadie, pero bueno. Bueno, el caso es que Glaston tiene un sentido, tiene una voz, tiene una manera de tocar la guitarra y, bueno, pues vive, es brasileño, ¿no? Entonces, es encantador, además. Y hizo esta canción y a mí me gustaría que la pusieras. Vamos. Porque está... Cualquiera te dice que no. Vamos, y además no pienso hacerlo. Vale. Desde luego la pienso poner. Esta canción se llama En tus notas y se la hizo a Pepe. Tus notas. ¿Tus notas o en tus notas? Tus notas. ¿Y se la hizo a Pepe? Sí. Y bueno, pero hay que escucharla y lo que la letra dice, pues es lo que... Bien, pues vamos a oírla. Sirva para alegrarte el alma. creas un poco más en las certezas de tu corazón. Pues siempre que estás conmigo, la vida se hace más grata. Caminas por las calles de Madrid con esta inquieta mirada que no quiere renunciar a nada, y yo intento adivinar cuando te conocí. Vives aunque no estés, notas suenan en mí como un despertar sin ayer. Tú caminas por las calles de Madrid esta inquieta mirada que no quiere renunciar a nada, y yo intento adivinar cuando te conocí. Vives aunque no estés y tus notas suenan en mí como un despertar sin ayer. Vives aunque no estés y tus notas suenan en mí como un despertar sin ayer. Esto que estáis escuchando es la música de Arturo Lledó. Y os preguntaréis por qué ponemos ahora la música de Arturo Lledó. Pues Arturo Lledó tiene un tema en su MySpace que se llama Las Torres de Pepe. Y bueno, pues Susana nos va a contar por qué tiene un tema que se llama Las Torres de Pepe. A ver, Susana. Pues es un tema que Arturo le hizo a Pepe, y donde Pepe además toca el piano, y pues es un tema muy, muy, muy bonito. Bueno, Arturo quería mucho a Pepe, y Pepe a Arturo, y bueno, y, no sé, Arturo quiso regalarle este tema, ¿no? Y bueno, si ves los comentarios de ellos en MySpace, pues es como... Joder, qué gracias por hacerme la canción. Y el otro, no, gracias a ti por estar aquí. Por meter el piano y no sé. Y por ser como eres. Y bueno, un amor de estos. Pues aquí, muy amigos. Otra de las sorpresas, otra de las sorpresas de hoy, de esta noche, es esta canción que se llama Las Torres de Pepe, y que solamente podéis encontrar por ahora en el MySpace de Arturo Lledó. Metéis en MySpace Arturo Lledó y sale. No hay ningún problema. Y la vamos a poner directamente desde el MySpace para que lo veáis. Thank you. Este pedazo de tema que estáis escuchando, que se llama Las Torres de Pepe, es un tema de Arturo Lledó, en el que Pepe puso su piano y con el que se estuvieron piropeando, pero bien los dos. Y si queréis escucharlo, ya sabéis, tenéis que entrar en el MySpace de Pepe. En el MySpace de Pepe también tenéis que entrar, en el de Pepe Torres, pero en este caso tenéis que entrar en el de Arturo Lledó para oírlo. Pero tenemos aquí todavía a Susana, que nos tiene que contar cómo están las cosas. Es decir, hemos hablado de antes, de mucho antes, de ahora, y yo quiero saber qué pasa, qué hay de todas esas cosas que hay por ahí, ¿no? De esa música que está grabada, de esos conciertos que no sabemos si se van a dar, de ese homenaje del que se habló en su momento. Sí, bueno, todo está ocurriendo muy deprisa. Tanto Javier como José Ramón y Valentín y Raúl, sabes que son parte de la orquesta permanente del Price, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya sacaron a Rojo para seguir tocando, porque como decía Valentín, es que ves 800 niños y tienes que seguir, ¿no? Y bueno, sí, han seguido hasta terminar. Y además porque la vida del músico es esa. Es esa. O sea, sí, ¿no? The Show Must Go On es totalmente cierto. Es totalmente, o sea, cierto. Hay que seguir ahí. Entonces, bueno, ellos lo que no quieren tampoco es que se piensen y que ellos quieren hacer negocio con la música de Pepe o tal, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que ellos no han tenido tiempo para asimilarlo, ¿no? Uh-huh. Tampoco quieren tocar en cualquier sitio su música. Entonces, bueno, en Soria hay un gran fan de Pepe, ya te hablaré de él, que además tiene una fundación que se llama Bebop, Música en Vivo. Ah, qué bueno. Sí, y entonces da muchos conciertos. Entonces hay programado en junio para Soria un concierto de Pepe Torres Tribute. Uh-huh. En un teatro de Soria. Qué bien, genial. Eso para empezar. Luego, con respecto a lo que te había grabado, que estaba a punto de sacar, bueno, con Paco Ortega. Sí. Al parecer hay bastante grabado. Yo no he hablado con Paco Ortega, pero sí parece que Paco Ortega quiere seguir con el proyecto. Lo que pasa es que, claro, este señor es un hombre muy ocupado y bueno, todo saldrá, ¿no? Aparte, pues todo el mundo está un poco tocado, ¿no? Uh-huh. Ponerte a remover cosas de Pepe, pues cuesta. Bueno, hay que darle un tiempo, a que todo, las, ¿no?, cosas se aposenten, sí, y después atacarlas. Porque yo creo, por lo que he hablado con Valentín Iturat, que lo que hay grabado, hay como 4 o 5 temas terminados por completo, sí, y otros que estaban a medias, algunas cosas, pero los pianos estaban grabados. Bueno, en fin, hay muchas cosas por ahí, ¿no? Entonces, como que realmente tenemos hambre. En este programa, sí, en este programa siempre tenemos hambre. Sus fans, ¿eh?, tenemos hambre también. Pero tenemos hambre de más música. A mí de Pepe me encantaría Torres, que ese disco saliera a la luz. Creo que además va a tener muchísimo éxito, porque además Paco Ortega es un gran profesional y le va a dar el trato. Si lo hace, le va a dar el trato que se merece. Y además Paco, yo por lo que he oído, le tenía mucha estima a Pepe y la admiraba mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que también las cosas se hacen poco a poco. Y esto ha pasado muy rápido. Ya te digo, yo creo que todavía se está un poco en shock. El que la página siga de MySpace parece que también como si él estuviera. Porque, sí, sí, es el vínculo. Yo lo he intentado de hacer de tal forma que yo no aparezco. O sea, lo más... intentar que sea él, ¿no? La todavía persona en la sombra, ¿no? Sí. Lo que sí hay que decir, y hay que decirlo, pero hay que decirlo bien alto, que el disco de Pepe Torres, Paisajes Inesperados, está ahí. ¿Y dónde se puede conseguir? Pues mira, se puede conseguir... toda la información está en MySpace. Sí. Pero bueno, mediante un email o bien directamente mandando un mensaje en MySpace, uh-huh, o mediante 2 emails que yo tengo puestos. Perfecto. Y también, bueno, pues enviándome un mensaje a MySpace y pidiéndolo. Queremos distribuirlo en FNAC y yo, desde luego, si alguien quiere cualquier local de música en vivo como Central o Boogie Jazz, que se me ocurren así de primeras, si preguntan y nos dicen que quieren un disco de Pepe, pues se lo haremos llegar, ¿sabes? Adelante. Ellos van a tener ciertos ejemplares y los pueden vender, ¿no? Y luego, pues, lo que te he dicho, FNAC. Y luego, pues, el otro día hablando con una persona me dio una idea fantástica de distribución que no quiero desvelar ahora. Ah, bien, bien. Perfecto. Eso nos lo dejaremos para la próxima entrevista. Nos ha puesto con la miel en los labios y luego nos ha dicho, ahora no te vas a enterar. Lo diré en la página de MySpace. Perfecto. Ahora no van a entrar en la página y van a oírte a ti todos los días. No quieren hacer la exclusiva en el Callejón del Hambre, sino en el MySpace. No os preocupéis, en cuanto salga en el MySpace os lo contaremos. Luego, pues el homenaje a Pepe. Sí. Ten en cuenta que la familia además está muy... yo creo que es muy pronto para hacerles pasar, porque ahí sí queremos que vaya, que sea en un teatro, que sea en Madrid. Bueno, cada uno baraja unas teorías y unos, y cada uno pues está poniendo su idea, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que, no creo que sea antes para el aniversario de su muerte. Vale. No creo que sea antes de enero, la verdad. Bien. Bueno, pues ya tenemos una idea de por dónde van las cosas. Susana, llegado este momento, yo te voy a ofrecer la posibilidad, una que hacemos siempre cuando viene alguien a entrevistarse, hacemos dos en realidad. Uh-huh. Una es pedirle a esa persona que se dé el gustazo de que suene en la radio algo que a él le gusta, ¿eh? Uh-huh. En este caso tú llevas dándote el gustazo durante toda la hora, con lo cual no te hace falta, ¿no? Por eso ni siquiera te lo he planteado, ¿no? Vale. Normalmente la gente que le entrevisto viene con su música, sus historias, y luego le damos el gustazo. La posibilidad de que se dé el gustazo de poner lo que quiera, ¿no? Pero también hacemos otra cosa, que es dejarle la radio para decir lo que le parezca bien, de lo que sea. Entonces, en este momento yo te digo, Susana, ese micro es tuyo, puedes decir lo que quieras. ¿Qué querría decir? Pues que escucharéis la música de Pepe, que si tenéis la oportunidad de comprar el disco, estamos desde la página de MySpace, yo y todo el mundo dispuestos a daros las mayores facilidades para que lo adquiráis y que lo tengáis, y que lo escuchéis, y que abráis vuestro corazón y vuestros oídos para sentir esa música tan bonita y esa destilación de estilos que él creó en sus ratos libres y con todos sus amigos, pasándolo bien y bueno, que es su criatura y es él, es su música, y que os dejéis impregnar por esa energía y ese buen rollo y ese cariño y esa generosidad que caracterizaban a José Luis Pepe Torres. Madre mía, te voy a tener que contratar para la radio, ¿eh? Bueno, pero soy muy cara. ya lo veo. Bueno, pues esa música que hizo Pepe Torres, según dice Susana, que la hizo en los ratos libres y con los amigos, nos va a llevar a volar. Nos vamos a ir volando con la vista de pájaro. Muchas gracias, Susana. A ti. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias y saludos a todos los mayespecieros que vayáis a escuchar este programa. Y bueno, por lo menos algunos ya me habéis oído la voz. Que ya es algo. Que ya es algo. Bueno, pues ahí salimos volando.